Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías y estamos la mar de contentos porque comenzamos el repaso nada menos que de los Fabis, es decir, la ceremonia virtual de entrega de los Fabis, que son nuestros premios a los mejores discos del año, los favoritos, lo cual, como sabéis, pues ya es una selección de la selección de la selección, la crème de la crème de la crème, absolutamente, porque generalmente a partir de los tres discos favoritos que cada mes recopilamos entre la ya selecta música que os ofrecemos en cada edición de Mundofonías, pues sobre esa selección ya bien requintada, escogemos una serie de discos para escucharlos en estos dos programas especiales a final de año de los Fabis del 2025. Y bueno, como veis, esto no es nada de lo habitual, de lo esperable, porque a ver, esta maravillosa música que acaba de sonar, ¿en qué lista de éxitos va a estar ahí en el top, en el número uno, como se suele decir, ahí arriba? Pues normalmente nos encontraremos en esas posiciones y en esas listas, habitualmente más de lo mismo, lo de siempre, la música comercial, bastante uniforme, y aquí tenemos una selección totalmente multiforme, colorida, variopinta, como es el mundo, como son las gentes del mundo, como es la audiencia de Mundofonías, como somos nosotros, como son estas músicas, y como es nuestro corazón, así que vamos a disfrutar, ya estamos disfrutando con los Favis del 2025 y con grupos como este Tatros Együttes, que proceden desde Hungría, bueno, realmente representan la cultura húngara en territorios de la actual Rumanía, donde vive la comunidad de los Changos, que es una población de raíz húngara que habita en regiones de Rumanía como la Moldavia rumana, que es como si dijéramos la mitad de la Moldavia histórica, la otra mitad sería la Moldavia independiente, la República de Moldavia, antigua República Soviética. Pues bueno, más o menos al ladito está una sección, una región en Rumanía que se llama también Moldavia, y también en la región de Gimes es donde habita este pueblo Chango. Un disco muy variado en su instrumentación, donde también aparecen instrumentos de cuerda, laudes como el cobos o el violín, aunque en este caso predominaban las percusiones y los vientos, soplados por Ladanyi Ferenc, quien se encarga de la flauta furulya, la cabal, la tilinka, etc. La música de Tatros Együttes, desde Hungría, uno de los Favis del 2025 con su disco Pillanat. Pues Hungría desde luego tiene una música tradicional y folk muy viva y de muchísima calidad, y tenemos otro disco más que llega desde allí. En este caso es el debut discográfico de Verónica Varga, que se llama True Picture y que contiene versiones de piezas tradicionales de Hungría y también de Grecia, que es como otra de las culturas que más la inspiran y con la que más tiene una relación, además de la suya propia, la húngara. Vamos a escuchar la pieza que abre este disco, una pieza de la tradición húngara de la región de Alföld, que está en la gran llanura húngara y se llama Angyalka. Verónica Varga, con este disco de debut, True Picture, está en los Favis de 2025 de Mundofonías. Ella llegaba desde Hungría, como decíamos, y en este disco ella explica que cada versión de estas piezas tradicionales evoca las emociones humanas más fundamentales, desde el anhelo del amor y la experiencia de los sentimientos maternales, hasta la soledad, la búsqueda del propio lugar en el mundo, el peso de la existencia y el sutil toque de la ligereza de la muerte. Pues Verónica Varga, enhorabuena porque estás en los Favis de Mundofonías. Pues sí, Verónica Varga, aunque en este caso la hemos oído en su faceta húngara, que es de donde ella viene, de Hungría, también tiene esa inclinación hacia la música griega, pues es algo compartido con el grupo que nos visita a continuación, Asafir. que vienen desde Francia, pero que cuentan, por ejemplo, con la voz de esta artista de raíces griegas, Clemence Gabrielidis, y con diversos artistas de diferente procedencia que aportan la tímbrica muy bonita y muy variada de clarinete, acordeones, la cítara canún, el laúd oud, diversas percusiones, contrabajo, etc. El grupo Asafir nos regalaba este año su disco Traversée, Travesías, otro de los Fabis 2025 de Mundofonías, del cual extraemos Miacarasia peristera, una paloma azul, canción tradicional de la Macedonia griega.

Seguimos en Mundofonías repasando los Fabis de 2025 después de escuchar a Asafir desde Francia con esa pieza de la tradición griega. Hemos seguido con música de Grecia, la que nos traían Thanos Stavridis y su grupo Drom. Casi 10 años después de empezar a tocar, lanzaron la primavera pasada este primer disco llamado Figame, que quiere decir vamos, y que se abre con esta pieza, gaida. La gaida es un instrumento que no está en esta formación, que se compone de percusión, bajo, guitarra, Thanos Stavridis, que toca el acordeón, y un músico de clarinete y saxofón, y con el clarinete intentan emular el sonido de la gaida, que es la gaita, por algunas de esas regiones de Europa Oriental. El disco se compone principalmente de piezas de baile de la región histórica de Macedonia y es otro de los Fabis de Mundofonías. Si es que Grecia nos tira, le tira a Verónica Varga, le tira al grupo Asafir desde Francia que hemos escuchado, obviamente a Thanos Stavridis porque está ahí, él es griego, y también a Radio Tarifa. Bueno, a Radio Tarifa le tiran muchas cosas muy variadas en su disco de regreso, pues más de 20 años después de su anterior grabación y pasando entre medias el fallecimiento del cantaor, el cantante habitual del grupo, Benjamín Escoriza. Radio Tarifa regresan con dos de sus miembros fundadores, Fain Dueñas, el ideólogo del proyecto, Vincent Molino, artista de origen francés, afincado en España ya desde hace muchos años y experto en diversos instrumentos de viento. Fain Dueñas, por su lado, sobre todo con cuerdas y percusiones. Un proyecto que siempre ha tenido una base muy importante sobre el flamenco, también sobre las músicas mediterráneas, la música antigua. Y en este disco, pues también, como veis, se acercan a la música griega, a la música céltica de Bretaña en este caso, o a la japonesa incluso. Pero escucharemos la pieza con la que presentamos el disco en su momento, este Sabá estupendo, con la voz, el cante de José González, basada en una canción tradicional griega, adaptada al castellano, que nos sirve para celebrar y entregar el Fabi correspondiente a este 2025 a Radio Tarifa con su disco La Noche. Y caigo al suelo y me embarro yo. Si tropiezo y caigo al suelo y me embarro yo, pongo alante mis dos manos y me levanto. Pongo alante mis dos manos y me levanto. Uso llamar tarde, siempre uso llamar tarde. Tráigame un canutito que voy a querer. Tráigame un canutito que me apetece. Ahí teníamos La Noche de Radio Tarifa, es el disco de regreso de este grupo mítico que es otro de los Fabis 2025 de Mundofonías, a cuya ceremonia de entrega virtual estáis asistiendo. Bueno, pues seguimos con más Fabis y yo cada uno de ellos digo, ¡ay, Dios mío, qué maravilla, qué bonito! Es que Desde luego, esto es, como decía Juan Antonio, la creme de la creme, lo favorito dentro de lo favorito del año. No, perdona, la creme de la creme de la creme de la creme. Exactamente. Bueno, pues uno de estos Fabis es el disco de Murmurosi, llamado Svitanok, que quiere decir amanecer. Lleva como subtítulo Folclore ucraniano reinventado. Y hemos elegido la pieza que además fue la que lanzaron como single, Jak Prikav Mir Milenki. Es una historia sobre un hombre que regresa de la guerra después de estar un tiempo fuera y espera en la ventana de su amada pensando si todavía tendrá un lugar en su corazón. Ellos hacen una analogía de esta canción con la situación en Ucrania actualmente, lo que está pasando con muchas familias con motivo de esa invasión que lleva ya increíblemente. En febrero hará 4 años, es realmente increíble que siga así Ucrania sin salir de esa situación. Mientras tanto, la música en casos como este, la música tradicional, guarda la memoria de los ancestros y quedará como legado para las siguientes generaciones. Es en general así y en algunos casos especialmente relevante. Pues, como decíamos, Murmurosi con Svitanok, otro de los Fabis de Mundofonías. Yeah.

get off me, mommy, yeah. I get Sili yakini tuliki mangan refa masu pula mena sei mona da manga barati ni rati pangala siya ye da de ro baba ye ni Seguimos en Mundofonías, como veis, un programa polícromo y multisonoro, audiodiverso, como son las músicas que nos visitan habitualmente, que son las músicas de los pueblos, las músicas del pueblo. En este caso seguimos con la ceremonia virtual de entrega de los Fabis. Otro Fabi se lo entregamos ahora mismo a este guitarrista de Madagascar, después de escuchar al grupo de inspiraciones ucranianas Murmurosi. Aquí teníamos la vibrante música Tzapiki del sudoeste de Madagascar, con Damili, el guitarrista, uno de los más venerados y reconocidos en este estilo, y la Toliara Tzapiki Band, un disco grabado en unas esas fiestas que duran varios días, que llevan consigo un montón de gente, un montón de comida, un montón de bebida, un montón de baile. Y en este caso tuvo además un asistente al que nadie había invitado en realidad, el huracán Freddy, que digamos que puso bastantes impedimentos al plan original, que era grabar in situ las celebraciones que eran en honor del fallecimiento de la madre de este artista, de Damili. Aunque finalmente se pudo realizar un buen ramillete de registros sonoros sumamente interesantes y además en diferentes tesituras, desde más acústico a también con estas formaciones eléctricas, que como se describe en la información del disco, emplean los medios que hay, bastante precarios por lo general, para poder sonar y hacer bailar a la gente, guitarras eléctricas y micrófonos que se conectan a altavoces indios, amplificadores remendados para enchufar ahí la guitarra abajo y un acordeón conectado a una consola de karaoke china. En fin, pues lo que hay, con esos altavoces colgados de los árboles también, es la imagen de una fiesta de Tzapiki. Obviamente, ojalá que tuviera mejores medios. No es que haya que recrearse en eso, pero bueno, no deja de ser curioso. En todo caso, ahí teníamos la estupenda música de Damili, su disco Fijisa, que es el nombre de estas celebraciones, estas fiestas, que nos presentaba Damili y la Toliara Tzapiki Band, porque vienen de esa región del sudoeste de Madagascar, Toliara, donde se ha desarrollado este género de Tzapiki, otro de los Fabis del 2025 de Mundofonías. Pues seguimos con Tzapiki, que este año ha sido muy exitoso aquí en Mundofonías. Otro de los Fabis es esta recopilación, Tzapiki Modern Music from Southwest Madagascar, y escucharemos una pieza de Mameji en esta recopilación. La pieza Yemitsiko Romokotse, que quiere decir que esos que hablan mal de ti a tus espaldas no les vale de nada. Y en las notas de este disco nos explica que esta celebración, como la que explicaba Juan Antonio antes, se hace por funerales, también por circuncisiones y por bodas, y que en la región de Toliara se hace llamar a estas fiestas Manriampotopse. Y ahí pues eso, corren los cigarrillos, la cerveza y el toakigasi, que es un ron artesanal, además de, por supuesto, muchísima música como esta. Jemichiko Vani Romokotse! Mameji era uno de los artistas dentro de esta recopilación de música tzapiki que está ocupando los últimos minutos de este Mundofonías por ahora y esta recopilación de Sublime Frequencies. Tzapiki Modern Music from Southwest Madagascar es uno de los Fabis de Mundofonías de 2025. Una recopilación realizada sobre el terreno también por Maxime Bobo, el saxofonista francés, que además, como sabéis, ha publicado un disco recientemente y tiene ese proyecto estupendo con uno de los guitarristas, no este, sino otro de los que participan en este disco, Behaya, Bobo y Behaya, al cual también hemos tenido aquí de invitado en Mundofonías contándonos ese proyecto con motivo de su concierto en el Womex. Pero estamos con los Fabis de Mundofonías, estamos cerrando la primera de las dos entregas, el primero de los dos programas dedicados al repaso de lo más selecto del 2025, según el buen gusto indiscutible de los que hacemos Mundofonías. Y por supuesto, ¿a quién no le va a gustar lo que viene a continuación? Miño Crusaders, esos japoneses tropicalizados que aunan esa tradición del miño de las canciones tradicionales japonesas con cumbia, con afrobeat, con jazz y con muchas otras sonoridades. Y como siempre decimos, es que son doblemente buenos, porque podían hacer una banda de eso, de música tradicional japonesa, serían estupendos. Podían hacer una banda de lo otro, de música, pues, funk, latín, cumbia, como lo quieras llamar, y también serían muy buenos, porque son estupendos en las dos facetas, y si las combinan, pues, fenomenal, porque además lo hacen estupendamente, como demuestran en su último disco Tour of Japan, del cual extraemos esta pieza Hayabushi para despedir esta edición de Mundofonías, como digo, la primera edición de la ceremonia virtual de entrega de los Fabis. Una relación de discos que seguiremos revisando en nuestro próximo programa y que podéis consultar ya completa en la web mundofonías.com. También podéis contactarnos a través de radio@mundofonias.com y encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Os dejamos ya con la música de Miño Crusaders. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!